Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Gloria al Señor. En Dios, en Cristo Jesús hay libertad. Hay libertad. Amén. ¿Cuántos Dios les ha hecho libres? Amén. Gloria al Señor. De todo y de todos. Si usted está pasando por una situación difícil donde se encuentra atrapado, encerrado, sin poder ver un horizonte nuevo para su vida o sin esperanza, crea esto, en Jesús hay libertad. Confíe en Él, ponga su vida en manos de Dios y el poder de Dios obrará y le hará libre a usted también. Así que no pierda su oportunidad, sépalo y sobre todo vívalo, experiméntelo. Entonces habrá gozo en su corazón también para alabar y exaltar a Dios como lo hacemos muchos de los que ya estamos aquí. Bendito sea el Señor, entonces por eso una bienvenida a todos de manera especial y también saludo en nombre de toda la comunidad a los que miércoles tras miércoles y aún los domingos también participan y reciben este mensaje y aún durante la semana, ¿verdad? Sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Y estamos, como hemos anunciado también, en un mes de mayo bien intenso, ¿no es cierto? Y vamos cobrando impulso para avanzar durante todo este año bajo la gracia de Dios y el favor de Dios. Así que aún durante mayo ya nos vamos a ir preparando para tener el encuentro de bautismos, el 22. Vamos a estar celebrando el 25 de mayo, ya que es feriado también. Nos vamos a convocar para estar 5:30 de la tarde acá y compartir unos mates, un té, unos pastelitos, algo, a jugar un poco, a pasar un buen rato, seguramente quizás a tener algo de folclore, vamos a ver si animamos el encuentro con algo de música folclórica, conforme a la fecha, y claro, luego vamos a participar del encuentro, del culto al Señor y demás, así que será un lindo miércoles para compartir. No obstante, también están terminando los grupos de discipulado, por lo cual vamos a estar dando también el anuncio del inicio de los nuevos grupos de discipulado en sus distintos niveles, ¿no es cierto? Ahora vamos a estar apuntando al nivel 3 y el 4 para todos aquellos que ya vienen también pidiendo y dicen, ¿pero cuándo me toca a mí? Bueno, ahora le va a tocar y llevemos a cabo también alguno de los grupos que ya funcionaron, o el 1 o el 2 quizás nuevamente, porque hay otra cantidad de gente que no pudo participar ahora, así que iremos avanzando con todo esto, pero sobre todo no se pierda la oportunidad, es un tiempo precioso, yo le animo solo a escuchar el testimonio de los que participan para ver cómo son, ¿verdad? Así que seguramente eso termine de hacerle tomar una decisión por estar también participando de estos grupos. Durante mayo y junio y de aquí en adelante vamos a estar recibiendo también en la membresía a aquellos hermanos y hermanas que han manifestado su deseo de integrarse plena y comprometidamente a la congregación, así que esto también está avanzando. Así que por muchas razones, no solo estas tan especiales, cada domingo es especial, cada sábado, cada miércoles, cada encuentro que tenemos, así que prepárese para disfrutarlo y sobre todo recibir de Dios. Siempre Dios viene a nuestro encuentro y nunca viene con las manos vacías, Dios viene lleno de regalos, de dones y de gracia y de bendición para darle a usted y para compartir con su familia también. Esto será lo que vayamos viviendo entonces durante el mes de mayo. En esta tarde quiero compartir con ustedes acerca de que, bueno, hemos sido hechos libres, somos libres, con la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero Él nos hizo libres por su gracia. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la gracia de Dios. La gracia, sencillamente, la gracia de Dios es el favor de Dios, es la bendición de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Es su obrar en nuestra vida. Dije más que nada en nuestra vida. Algunas personas solo quieren que Dios obre en las circunstancias, en los problemas que tienen, pero no quieren que Dios intervenga en su propio corazón para transformar el corazón, que en muchos casos es el causante de todos los problemas que uno tiene también. Así que Dios se propone hacer algo profundo, no solo algo exterior, externo y nada más. Tiene que ver con nuestra propia vida, no con nuestras circunstancias. Pero bueno, El tema para esta tarde, la reflexión para esta tarde, es que no debemos olvidar compartir la gracia de Dios con los demás. No debemos olvidar esto. Siempre estamos un tanto atentos, o muy atentos, y muy demandantes de ser nosotros mismos receptores de la gracia de Dios. Claro, todos necesitamos de la gracia de Dios. No está mal eso. Estamos apuntando a que no me debo quedar con eso y solo con ese enfoque que termina siendo egoísta, porque estoy todo para mí y los demás no sé. No, estamos diciendo recibí de la gracia de Dios, pero nunca te olvides de compartir la gracia de Dios con los demás, porque los demás también lo necesitan. Y sabe, no podemos decir, bueno, si la necesitan, que la pidan como la pido yo. Se da cuenta que fea actitud, ¿no? Si no me interesa que la pida y se arregle como pueda. No, Dios cuenta con tu vida para que vos, usted, todos llevemos la gracia de Dios a los demás. Por eso Él derrama de su gracia, nos alcanza con su gracia, nos bendice, obra en nuestra vida, para nuestra bendición y bienestar, pero también para que compartamos con otros. Dice el texto de Mateo, capítulo 10, versículo 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Se da cuenta que la palabra de Dios es tan poderosa y tan clara. ¿Qué podemos agregar a esto? Habla por sí mismo y sería un punto y aparte, ya está. Podríamos terminar aquí en esta noche, porque dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Ni siquiera lo pone a consideración. No dice, sí, a ustedes les parece bien. Sí, no tienen tantos problemas que les abrumen y no lo puedan llevar a... No, dice, recibiste... Si recibiste, recibiste de gracia, y si recibiste de gracia y por la gracia de Dios, da de gracia, compartí la gracia que recibiste con los demás. Así que todos necesitamos de esa gracia, pero Dios siempre la da en abundancia, de tal manera que suple todo lo que nosotros necesitamos, pero aún nos queda más precisamente para compartir con los demás. Nadie podría decir, no, ¿sabes qué? Llegué justito, con la gracia que Dios me dio, llegué justito, apenas me arreglé para suplir lo mío y nada más. Nunca es así. Dios es generoso, súper recontra, hiperabundante cuando da. Esa es la medida de Dios. Y entonces sobreabunda en gracia y en bendición para que no solo puedas tener en abundancia para vos mismo, usted mismo, sino para compartir efectivamente con los demás. Así que cada uno de nosotros también tiene la oportunidad de alcanzar y compartir con los que nos rodean esa misma gracia de Dios. No están lejos las personas que necesitan esta gracia, están muy cerca suyo y solo estarían esperando casi desesperadamente recibir la gracia de Dios. No fueron hechos libres todavía, nosotros sí. Pero ellos quizás no, porque no han conocido la gracia, el amor de Dios, la bendición de Dios o en quién ser libres. Pablo le escribe a los Corintios en su segunda epístola, en el capítulo 9 y versículo 8, y dice, poderoso es Dios. Ah, nuestro Dios es poderoso. Claro que sí. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. ¿A fin de qué? De que teniendo siempre en todas las cosas, siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Gracia abundante para toda buena obra. Para nosotros y para toda buena obra que nosotros, yo mismo, debemos llevar adelante. Así que, así como has recibido el favor misericordioso de Dios, ahora deja que Dios te use también para mostrar de su gracia a los demás. Usted podría preguntar, ¿cómo puedo mostrar la gracia de Dios a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo puedo mostrar la gracia de Dios a personas que ni siquiera conozco, que me resultan extraños? Bueno, vamos a compartir cuatro maneras prácticas en esta tarde y luego usted puede reflexionar en otras tantas, como para también manifestar la gracia de Dios. Una de ellas tiene que ver con compartir palabras de aliento. todos recibimos por la gracia de Dios palabras de aliento. Vienen algunas directamente de la boca de Dios, pero en muchos otros casos viene también de Dios, pero a través de la boca de algunos otros a quienes podemos escuchar y a quienes les prestamos oído también. Siervos, siervas, discípulos, discípulas, líderes o no líderes, pastores o no pastores, allí están y son usados por Dios como instrumentos en sus manos para traernos gracia, bendición, a través de palabras de aliento. Entonces, cuando estamos allí, en la lucha, en la prueba, en la adversidad, vienen palabras de aliento. Esto es lo que usted también debe hacer y compartir con todas las demás personas. En Colosenses 4:6, Pablo dice, sea vuestra manera o vuestra palabra siempre con gracia. Sea vuestro hablar siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que, he aquí, mire qué sencillo, pero muy poderoso. Solo hace falta recordar cuando yo estuve en necesidad, cuando yo estuve en adversidad, en lucha, me sentí solo, me sentí abatido, pero alguien me compartió una palabra de aliento y me dijo, ánimo, Dios te sostiene, conta conmigo, aquí estoy para acompañarte en lo que haya sido. Una palabra de esperanza que nos sostuvo, nos fortaleció, nos dio ánimo y pudimos continuar hasta que luego cesó la lucha o la batalla. Así que recordando eso, ¿cómo no lo vamos a hacer con los demás? Y ahora sabemos lo que se vive cuando uno está en esa circunstancia, pero también sabemos lo que se necesita cuando alguien está en esas circunstancias. Usted lo tiene porque recibe la gracia de Dios en abundancia. Así que la forma en que podemos extender y compartir la gracia de Dios es por las palabras que elegimos. Las palabras amables siempre dan vida. Señalan a Jesús. Esas son las que están sazonadas con la verdad y la bondad. Por eso Pablo ahora también escribe a los Efesios y les dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia. Recibo gracia, doy gracia. ¿En qué manera? A través de palabras, únicamente aquellas necesarias para la edificación, para la bendición del otro, para el ánimo y el aliento del otro. No confundamos, esto no significa no tener una palabra firme. Toda vez que a alguien hay que darle una palabra firme para su propio bien, para su corrección, porque esta también viene dada por gracia y por amor. Así que no es, no, yo nunca digo aquí hay ningún problema, no pasa nada. No, eso no. Eso es incorrecto. Así que esto también es una palabra que edifica. Lo opuesto a las palabras amables son las palabras malsanas, en algún sentido. Decía allí, ninguna palabra corrompida. Bueno, ya sabemos de qué se trata esto. Las palabras sin valor, palabras corruptas, palabras abusivas, son aquellas que lastiman, son las que hieren, son las que infligen dolor a otros, son las que destruyen, son las que entristecen a los demás. Pero las palabras amables y llenas de gracia siempre son un bálsamo para aquel que las escucha y las recibe. Son palabras como medicina, son palabras sanadoras, dan esperanza y bendicen la vida del que las recibe y las escucha. Mire, el propio ejemplo de Jesús es este. El maestro nos dio ese ejemplo en su vida, ¿verdad? En Lucas 4:22 dice que todos daban buen testimonio de él, de Jesús, todos. Y estaban maravillados, ¿de qué? De las palabras de gracia que salían de su boca. Así que Jesús lo venía haciendo, nosotros también. Él nos estuvo enseñando, tendremos que haber aprendido. Y entonces parte de compartir la gracia de Dios con los demás tiene que ver con dar palabras de aliento, siempre. En segundo lugar, compartir la gracia de Dios también significa compartir la ayuda que otros necesitan. Compartir la ayuda a aquellos que la necesitan. Romanos 12:6 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer determinadas cosas. Bueno, una manera de compartir la gracia con otros es sirviendo a esas personas a través de los dones espirituales que Dios nos ha dado o de los talentos que Él ha puesto en la vida de todos los seres humanos. Cuando servimos a las necesidades de las otras personas, usando los talentos y los dones que Dios nos ha dado, les estamos extendiendo la gracia de Dios. Los dones los recibimos por gracia. Los talentos por gracia. Son abundantes. Y dijo, si recibiste de gracia, dad de gracia. Recibí dones de gracia, ministro a través de esos dones que he recibido para bendecir a los demás. Mire, más claro, en Mateo 18, texto que hemos leído en una parte, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y agrega ahí, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y lo agrega entonces después de haber nombrado todo lo demás, y lo antecesor que era satisfacer las necesidades que estaban allí alrededor en otras personas. ¿Cuáles necesidades? Y esas, algunos eran leprosos, estaban enfermos, había que sanar los enfermos, limpiar los leprosos, algunos estaban endemoniados, había que liberarlos, ministrarlos. ¿Y cómo se hacía? A través de los dones espirituales. Bueno, eso era extender, compartir la gracia de Dios. Interesante en otro aspecto, las mismas iglesias en Macedonia fueron un gran ejemplo en este sentido. Pablo cuenta allí en 2 Corintios 8, en los primeros versículos, que habiendo una gran necesidad en las iglesias en Jerusalén, en todas las iglesias de Macedonia, que también estaban pasando un tiempo duro y difícil de mucha necesidad, sin embargo, aún así, se dispusieron a dar, a cubrir esa necesidad que había en los hermanos en Jerusalén. Aún desde su propia necesidad, quisieron dar para cubrir aquella otra necesidad. Qué bueno este ejemplo, ¿eh? Dice, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, no era que les sobraba, tiraban manteca, no, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, decía Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué bueno llegar hasta este punto, ¿no es cierto? Porque marca la profunda y sólida fe que tenían estos creyentes en esas iglesias en Macedonia. Que aún ellos mismos estaban padeciendo estas circunstancias, pero podían estar seguros de que Dios no les iba a hacer faltar nada, que Él los iba a sostener. Y que no importa cuánto tenían, de lo que tenían iban a compartir con aquellos que estaban en necesidad. Dice, en su profunda pobreza abundaron. Había generosidad en sus corazones y por eso nunca fueron desahuciados por el Señor. En tercer lugar, compartir la gracia de Dios es también compartir el perdón de Dios, perdón con el cual hemos sido alcanzados todos y cada uno de aquellos que en todo caso dijimos, fuimos libres, somos libres por Jesús. Porque si así fue, eso implica que Él nos perdonó nuestros pecados, si no, no hay libertad. ¿Esa gracia no la voy a compartir? ¿Esa gracia la voy a compartir si los demás lo merecen? ¿Así es como me trató Jesús a mí? ¡Ah! No, pero va a pasar tiempo porque yo esta me la tengo que ver cómo voy a hacer. ¿Así me trató Jesús a mí cuando necesité yo el perdón de mis pecados? ¿Así me trata el Señor para perdonar mis propios pecados hoy? Bueno, Efesios 1:7 dice, en Él, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, pero agrega, según las riquezas de su gracia. Perdón de Dios es una gracia de Dios. Es el favor, es la bendición de Dios. Es su misericordia sobre nosotros. No viene porque hice los méritos suficientes para que me diga, ah, no, Él se lo merece, te perdonamos. De ninguna manera. No hay mérito que alcance para poder ser perdonado de mis propios pecados. Es solo a través del sacrificio de Cristo y de la sangre que Él derramó en la cruz. La gracia de Dios a través de ese sacrificio perdona nuestro pecado y entonces se restaura nuestra relación con Dios. Así que una forma en que podemos compartir esa gracia que recibimos es perdonando a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos ofenden. De esa manera entonces tu vida se está transformando en un reflejo del Evangelio del Señor. De hecho, ¿quién no leyó esto y quién no lo sabe? Jesús dijo, si no perdonáis a los demás sus pecados, vuestro Padre no perdonará vuestros pecados. Recibir la gracia del perdón, la que ya recibimos desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Él, requiere que extiendas esa misma gracia, de ese mismo perdón a los demás. Pablo, después de recordarle a la iglesia en Éfeso acerca de la gracia que recibieron, les dice, sean amables y compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros, así como en Cristo Dios os perdonó. ¿Pero qué más hace falta explicar a aquellos que somos discípulos de Cristo acerca de estas palabras, de estos mandatos, de esto que Dios espera de cada uno de nosotros? Así como Jesús me perdonó, así como Jesús me perdona, debo perdonar a los demás. No hay cuestionamientos, no hay debate, no hay cláusulas. Así como Jesús me perdonó y me perdona, yo debo hacerlo con los demás. Punto, aparte, se termina. Así como fue Jesús misericordioso y lo es con cada uno de nosotros, ¿acaso no vamos a ser misericordiosos hacia los demás? En último lugar, compartir, extender la gracia de Dios a los demás, gracia que nosotros recibimos. ¿O acaso nos falta perdón? ¿Nos falta satisfacción a nuestras necesidades, completar, suplir nuestras necesidades? ¿Nos faltan palabras de aliento? Bueno, la cuarta ocasión en la cual podemos compartir y extender la gracia de Dios a los demás es compartiendo la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio. Quizás en las demás ocasiones también estás compartiendo el Evangelio, lo estás mostrando, porque todo aquello otro es el Evangelio. Amar a los demás y perdonarlos por sus ofensas es el mensaje del Evangelio. Que hay un Dios que suple las necesidades, Él suple en mi vida, por eso yo quiero suplir las tuyas. Eso es un mensaje del Evangelio. Dar una palabra de aliento a los demás, que ayude a los demás en su situación, es un mensaje que está en el Evangelio. Y obviamente que compartir la esperanza en Cristo Jesús es el quizás el mensaje central del Evangelio, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo había recibido esta gracia del Evangelio y también inmediatamente se dispuso a compartir esa gracia con todos. Y lo explica claramente, entre otros textos, en 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículos 13 al 16. Dice, aunque una vez fui blasfemo, un perseguidor y un hombre violento, Pablo se define a sí mismo de esta manera, ¿eh? Antes, dice, una vez, se me mostró misericordia porque actué en ignorancia e incredulidad. La gracia de nuestro Señor fue derramada sobre mí abundantemente, junto con la fe y el amor que están en Cristo Jesús. Y usted y yo podríamos tener un texto similar. Aunque una vez estaba esclavo, estaba preso. La gracia del Señor se derramó sobre nuestra vida abundantemente. Por eso afirmamos y cantamos hoy, somos libres, soy libre, porque esa gracia abundante fue derramada en tu vida. Pero ahora entonces, tenemos que compartir esa gracia con los demás. ¿Cuál es esa gracia? Obviamente la esperanza del Evangelio. Hablarle a otros acerca de Cristo Jesús, así como lo hacía Pablo. ¿Y cuántos cursos tengo que hacer para eso? Solamente hay que saber hablar. Y si alguien no tiene la capacidad de hablar, lo puede hacer incluso por señas. Su propia vida puede demostrar y hablar de Cristo a los demás. Así que no hay que hacer nada extraordinario, no hay que tener un doctorado en nada. Usted habla sobre tantos otros temas con otras personas, ¿cómo no va a poder hablar del Evangelio? ¿Cómo no va a poder hablar de Jesús? ¿No lo conoce acaso? ¿Usted no le entregó su vida a Él? ¿No desarrolla usted una comunión íntima, un compañerismo íntimo todos los días de su vida, desde aquel día hasta hoy? ¿Y cómo no lo conoce? ¿Y entonces cómo no va a poder hablar de Él? Hable de lo que conoce usted de Jesús. Pablo se vio tan conmovido, tan profundamente quebrantado. Él supo verdaderamente cuál era la diferencia entre ser esclavo y ser libre. Él supo absoluta y profundamente, tomó conciencia de lo que era vivir sin Cristo a vivir en Cristo. Por lo cual entonces comenzó a vivir por y para Cristo. Y entonces dijo, yo no puedo dejar de hablar de esto, de Él. Por eso dijo, cuando predico el Evangelio, no puedo jactarme, ya que estoy obligado a predicar. Obligado en el sentido que era una carga que no se podía contener, no la podía frenar, no la podía reprimir, era mucho más fuerte que él mismo. Ni aún su propia voluntad lo podría haber frenado. Era tremendo lo que sentía por ese Jesús. Por eso él dijo, ¡ay de mí! En todo caso, si no predico el Evangelio. ¡Ay de mí! Si no comparto esta gracia con los demás. Él diría, ¡ay de mí! Si no lo hago. Porque tampoco me podría llenar la boca al momento de cantar o alabar. ¿Hay caso mayor alabanza a Dios que esta? En la iglesia primitiva, el libro de los Hechos, dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Daban testimonio, predicaban esperanza, la esperanza del Evangelio. Hay vida abundante, hay libertad en Cristo Jesús. Pero agrega, abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Dónde reside la gracia? ¿Dónde la gracia queda abundante? En aquellos que la comparten. Dice acá el texto, dice que los apóstoles daban testimonio con gran poder. Y abundante gracia era sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué? Compartiendo la esperanza del Evangelio. Cuando compartas o sigas compartiendo la gracia de Dios con los demás, en cualquiera de estas formas u otra forma, pues entonces la gracia seguirá siendo derramada sobre tu vida. Y vas a tener siempre esa misma abundancia. Así que una de las maneras para finalizar en que podés extender la gracia de Dios en este sentido es simplemente diciéndoles lo que Jesús hizo por vos, lo que Jesús hizo por usted. ¿O acaso no hizo nada? ¿O hizo poco? Cuénteselo a los demás, muy fácil, casi como si fuera una novela, una historia, una serie, una miniserie. Te quiero contar de una persona, así allá era de esta manera. ¿Se acuerda de Pablo? Yo era así allá, pero un día, y ahora... Y eso es para vos también. No hay mayor recompensa que compartir el Evangelio con personas que necesitan desesperadamente la gracia de Dios. Así que de palabra, compartiendo el Evangelio, llenando las necesidades que otro tiene, perdonando a los demás. Son algunas de las maneras en las cuales podemos compartir la gracia que se nos es dada cada día de nuestra vida. Así que te animo a que no dejes de hacerlo, te animo a que perseveres en ello, te animo a que no bajar tus brazos, te animo a mirar más allá de los problemas que hay a tu alrededor o muy cerca tuyo. Ya viste, había gente que estaba en serios problemas, pobreza. Sin embargo, tenían un gozo en Cristo que los llamaba la atención de los demás. Pero ¿cómo? Porque Dios está allí sosteniendo y proveyendo. Y aún todavía, desde esa situación, podían bendecir a otros. Por eso estoy seguro que no puede haber nunca nadie en esta comunidad que no pueda decir, no, yo no puedo compartir la gracia. Porque sería afirmar que Dios nos te está alcanzando con su gracia y eso no es verdad. Finaliza Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, esfuérzate en que en la gracia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto es lo que estábamos compartiendo recién, esforzate en la gracia. Esforzate, está, la recibís, la tenés, es abundante, no te va a hacer faltar nada, te cubre, te guarda, te asiste, te ministra, compartí la gracia, recibís de gracia, da de gracia. No seas escaso, no mires para otro lado, no te desentiendas, compartí de gracia, porque vas a seguir recibiendo de gracia, no te va a faltar nunca. Y además vas a agregar el gozo de ver cómo otros son alcanzados por esa gracia que no es tuya ni mía, sino solo de Dios. Y entonces el nombre de Dios es glorificado. Mire qué sencillo, cómo podemos añadir gloria a toda la gloria que ya tiene nuestro Señor. Oramos. Señor, gracias por alentarnos e inspirarnos con tu palabra, reconocer que somos alcanzados por tu gracia, siempre abundante, Señor, y ella suple toda necesidad que tenemos y en todo tiempo. Tu palabra es clara, es verdad, es fiel y se cumple. Nosotros debiéramos estar afirmando en esta noche todos, gracias, Señor, por tu gracia, es verdad, tú eres fiel y tu amor es real y verdadero. Y Señor, que en tu pueblo, en esta comunidad, en tu iglesia aquí, no haya nadie, Señor, que esté evadiendo, tratando de posponer este privilegio de poder compartir esta gracia que recibimos con otros que la necesitan y tantos la están necesitando desesperadamente. Señor, están a nuestro lado, están a nuestro alrededor, comparten con nosotros buena parte de los días. Así que, Señor, que no callemos, que no nos encerremos en nosotros mismos. Señor, que te podamos glorificar y ser de bendición en tus manos para hacer conocer tu gracia a otros, hacer conocerte a ti, a otros, hacer conocer este mensaje de esperanza que habla el Evangelio de Cristo Jesús. Ah, bendito seas en tu nombre, Señor, derramá esa gracia, derramala, Señor, en la vida de cada uno, en cada hogar, Señor, derramá esa medida abundante de gracia, Señor, y que cada uno lo pueda experimentar, que cada uno la pueda disfrutar, pero que cada uno pueda tener esta actitud de gratitud, reconocimiento, Señor, y esta actitud de generosidad para compartir con los demás. A ti damos toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. El Señor nos bendice. El Señor nos bendice. Damos gracias y saludamos a aquellos que nos han acompañado en la transmisión. Ellos van a estar entonces recibiendo algunos llamados de video WhatsApp. Así que van a estar compartiendo con los grupos de oración y aprovechen allí para apelar a la gracia de Dios y pedir por cada necesidad que tengan también. A los que estamos aquí, yo les quiero invitar a ponerse en pie y que busques a alguien con quien orar. Vamos a aplicar este mensaje ahora mismo. Vas a aplicar esto, vas a compartir